Hemos hablado del Espíritu Santo, muchas veces hablamos de muchas cosas, pero el Señor hace mucho tiempo, inclusive creo que al comienzo del año, me estaba instando a dar este mensaje que yo lo voy a dar en esta noche. Espero que nadie se sienta mal. A veces el pan es muy rico, suavecito, recién hecho, pero otras veces es duro. Ahora, si ustedes me van a pegar, péguenme allá afuera, pero aquí no. Vamos a hablar de la familia. Eso es. Muy bien. Quiero ver cuántos jefes de familia hay aquí hoy día. Levanten la mano, jefe de familia. Ah, sí, muy bien. Ajá, allá mi hermano, sí. Perfecto, ahora sí. Abajen la mano, qué bueno. ¿Dónde están las jefas de familia? Las jefas, allá, muy bien. Qué bueno, gracias al Señor. Ustedes no están excluidos, jóvenes y jovencitas. Ya serán jefes de familia, ya serán jefas también. Ahora, ¿quiénes tienen ganas de formar un hogar? Levanten la mano. Muy bien, uno, dos, tres. Allá, cuatro, muy bien, qué bueno. Eso sí. Bueno, es para que se relajen un poquitito, nada más. Y ya diré cómo es la familia. Quiero que abran sus Biblias en Génesis, capítulo 25. Génesis capítulo 25. Esta noche voy a hacer otra pregunta. Vayan preparándose. Este viejo es muy preguntón, ¿verdad, mi hermano? Mejor que me lo diga al tiro. Bueno, mi pregunta es esto. ¿Qué es la Biblia? No la escucho. La palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, entonces tenemos que leerla con reverencia. Pongámonos de pie, mis hermanos, para escuchar la lectura bíblica, que es cortita. Génesis, capítulo 25, verso 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril. Lo aceptó Jehová, y Rebeca concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio, era todo velludo como una belleza, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, quiero que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas. Háblanos, Señor, en esta noche. Queremos olvidar toda preocupación, todo impedimento, para aprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos y acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Le voy a pedir que no cierren sus Biblias, lo tengan ahí, porque en cualquier momento vamos, me ayudan a leer una cita. Vamos a ver aquí una familia. Cuando uno se casa, o cuando uno ya se proyecta para casarse, formar una pareja o tener una familia, es algo muy hermoso, muy lindo. Eso ocurrió conmigo hace poquito más de 40 años cuando mi señora me casó. Entonces, bueno, yo estaba contento y acepté. No dije bueno ya, sino que corrí para estar con ella. Es lindo, pero es precioso vivir los primeros días. Los primeros días precioso. Enseguida uno se proyecta, ¿no? Y hace voto en sí mismo, se levanta muy temprano. ¿Qué se sirve? ¿Qué te traigo de desayuno? No te preocupes. Y todas esas atenciones. Y viceversa. ¿Qué quieres comer hoy día? ¿Qué quieres almorzar? ¿Dónde están las pantuflas para ir a buscártelo? No te molestes. Eso es lindo. ¿Verdad, mi hermano? Entonces, a veces el problema es que va pasando el tiempo, a veces hay pequeños cambios, pero que esos cambios, a mi juicio, no debiera estar, no debiera ser. Quiero decirles que yo no entiendo el por qué las cosas pasan. En circunstancia, cuando uno va madurando, va teniendo un amor más maduro, más responsable. ¿Y por qué es al revés? Aquí tenemos una familia, pero vamos a ver qué pasa con esta familia, ¿no? Veamos, vean ahí, versículo 27. Crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac, el papá, a su hijo Esaú, porque comía de su casa. Pero Rebeca amaba a Jacob. Aquí hay un problema. Aparentemente, esa familia linda, andando el tiempo, aquí hay un problema. Crecieron los niños, crecieron los jóvenes, y son distintos. Uno es hombre de campo, hombre libre, Esaú, el mayor, el primogénito. Y le gustaba estar por el campo, y salía, traía venado, y cuantas otras cosas para su papá. La Biblia no me dice que lo trajo para la familia. Como muy buen hijo, ¿quién no quisiera tener un hijo que le traigan casa para tener un guisado excelente? Pero la Biblia dice, Isaac, el papá, amaba a su hijo porque le traía venados para una buena mesa. Y también dice, Rebeca, la mamá, amaba a Jacob. ¿Por qué? Porque era hombre tranquilo, hombre de la casa. Sin duda que aprendió todo el arte culinario. Hacer pan amasado, muy rico, empanada y cuantas otras cosas, exquisiteces. Qué buen hijo, ¿no? Qué buen hijo. El problema está de que parece que mamá y papá tienen cada uno sus preferencias. Y aquí me lleva a pensar, con temor reverente, parece que la familia está como que dividida, cosa que no debiera ser. En mi tiempo de cura canuto, como me yo digo, como pastor, en muchas partes, yo vi muchas veces familias muy hermosas en la iglesia, muy unidas, sobre todo cuando recién llegan para presentar un bebé pequeño, el primero, luego el segundo, el tercero, pero de repente más adelante ya los niños crecen, ya las cosas van cambiando. Entonces, aquí tenemos este problema. Isaac amaba a Esaú. Yo creo que...